Eso es Johnny, eso es Johnny. Eso es Johnny Walker. Keep walking. No. Ese es Christopher Walker. Bueno, ese es un actor, no es un whisky, pero no. Bueno, continuamos en función privada. ¿Y por qué no me pasan otro gax? Y ya con eso llego a las 17 y bueno, y ya sabemos lo que pasa. Ya, cualquier cosita, algo que tengan por ahí, una de esas ocurrencias que ustedes tienen. Ya. Cositas que ustedes me pasan, por no decir pavadas, porque bueno, yo sé que es un trabajo artístico, no quiero denigrar el trabajo que ustedes hacen. Claro, y con eso llenamos 30 segundos y después caemos en la capi capi y hacemos esa, y bueno, y abrimos y ya está. What time is it? Es la hora 17 minutos. Es la hora Capicúa. En la República Argentina. Es la hora 17 minutos. Hora Capicúa en la República Argentina y nosotros de este modo abrimos una nueva hora de radio. Y es la última hora de estos tangos fatales. Che, ¿qué le pasó a este chico que tiene acá en la ceja? ¿Pero qué? ¿Es así? ¿Se usa así? ¿Es algo que vos te depilaste, afeitás? ¿O es una cicatriz? ¿Te pegaste un golpe y te creció y te quedó así? No, no te crece más el vello de la ceja en esa parte del ojo. Porque, I don't know, no entiendo. ¿Se usa así? Ajá. ¿Y a las chicas les gusta? Ajá. ¿Ellas te dijeron o vos intuís, vos pensás, u otros chicos te dijeron que a las chicas les gusta la ceja así? Ajá. No, con una maquinita te lo haces, con la misma maquinita de rasurar, con eso te haces un toque así en la ceja y... ¡Ah! ¿Eminem lo tiene? ¡Ah! Claro, y ahí lo... Claro, pero Eminem tiene 200 millones de dólares, además de eso que se hace en la ceja, ¿sí? Y los tatú, ¿sí? Por eso quizás le funcione, ¿eh? Fíjate, probalo. Probalo el fin de semana, después me decís qué tal te fue. Queridos amigos, estamos abriendo una nueva hora de radio en 107.3 FM. No, porque hay chicos que, por ejemplo, se caen de pibe, ¿viste? Y te queda una cicatriz o algo, y puede ser, ¿viste? Que te quede de por vida, como una marca natural. Abrimos esta última hora de radio en 107.3 en esta edición de viernes 22. ¡Oh, qué viernes loco! ¡El viernes re loco! ¡Los dos patitos! Viernes 22 de octubre. Estamos transitando ya la última hora. ¿Qué digo la última hora? La última hora cátedra, porque estamos en los últimos 40 minutos y contando. ¿Se dieron cuenta cómo, chacoteando, el tiempo se nos va pasando? Y eso no sabemos si es tan bueno, ¿verdad? El tiempo, de todos modos, inexorablemente, va a pasar el tiempo. Si pasa más o menos de la manera menos dolorosa, bueno, es mejor, ¿no? A menos que a ustedes les guste de la otra manera, pero para eso está todo el resto del día, ¿vieron? Para los que no, para los que se toman un ibuprofeno, estamos aquí. Eso era otro corte, un ibuprofeno para tus oídos. Para calmar toda esa otra cosa que pasa por todo el resto del universo. Aquí estamos nosotros en esta burbujita, en esta capsulita. Yo solo tengo esta pobre antena que nos transmite qué es lo que es vivir y cómo continúan las cosas de aquí en adelante. Mensajes de nuestros oyentes en el 155-476-100, la comunidad Xofrénica, conectada con la radio en esta brillante, soleada, maravillosa, primaveral, casi veraniega, estival, tarde de viernes. ¿Quién estuvo y tuvo contacto con el mundo exterior esta mañana y después de algún modo, qué sé yo, como nosotros, se recluyó por ahí dentro de un interior y ni siquiera se asomó por la ventana ni miró por una webcam cómo está la vida en el exterior, afuera, no va a entender el día que tenemos o la tarde que tenemos en la misma jornada, porque tenemos en este momento una tarde soñada, como las que teníamos anteriormente, ¿verdad? Luego de una jornada completamente nublada y gris, y mucho más fresca y viento sur. Por eso, cada vez que de solo el hecho de pensar, ya medio que me congestiono. Bueno, a ver si me puedo descongestionar. A ver, unas gotas. Naftisol. Ah. Gracias, Naftisol. Ahora sí, podemos continuar con la audición de hoy. Gracias, Naftisol. Hola, papá. Cuando el mensaje arranca, hola, papá, uno ya intuye. ¿Viste que? Primero que yo ya sé que no es mi hijo, ¿no? ¿Verdad? Porque mis hijos no me escuchan. Escuchan a la competencia, ¿no? Claro, el chabón tenía un trauma, ¿viste? Llegaba a la casa, todos escuchaban a la competencia, ¿viste? Todos los ringtones de los teléfonos sonaban con otra. Con Juan Antonio Solís. ¡Ah! ¡My God! ¡Este teléfono va a explotar! Cosas así, ¿viste? Bueno, ay, que volver. El regreso a casa es muy duro, es muy difícil. Cuando un mensaje arranca ya, hola papá, ya automáticamente el tono es hola papá, porque es muy difícil, nadie va a arrancar hola papá, ¿me pasas una de Miranda? No, por lo general los mensajes de Miranda, primero que aquí ya no llegan. Todo bien. Pero comienzan, por ejemplo, olis, cosas así. ¿Me pasás una de, qué sé yo? A ver, dame otro. A ver, uno que pasamos, por cierto, que pasamos acá. Uno de Leo García. Hola, olis, ¿me pasás uno de Leo García? Porfi. Chauchis. Bueno, más así. En cambio, cuando el mensaje arranca, hola papá, es seguramente, y ahora vamos a continuar, fíjense ustedes, hola papá, copate con algo de alma fuerte, mirá vos si estaba errado, copate con algo de alma fuerte, bien pulenta, el pulenta es textual, está, para toda la banda que te escucha en San Jerónimo, firma nuestro amigo Paco, que es un ex homónimo de MR, un abrazo fraternal, como dice Ricardo. ¿Ricardo Alfonsín? Es un abrazo fraternal, muchachos, no. ¿Cuál hace? No, muchachos tampoco, porque los muchachos son peronistas. Un abrazo fraternal. ¿Y Ricardo Alfonsín cómo? ¿Sigue con la del padre? ¿Con y siempre adelante? Pero no, te juro que yo no lo vi. Pero ahora esta, porque si vamos a... Si lo va a rememorar... Esta era buena, ¿eh? No, bueno, ya lo sé, pero era la que usaba Raúl Ricardo, era la que usaba Alfonsín, este saludo. Bueno, no sé si era este saludo, Ricardo. No, Ricardo no, Ricardo... ¿Qué es Ricardo? ¿Un abrazo fraternal? ¿Quién dice así? ¿Ricardo Montaner? Dice, un abrazo fraternal. ¡Hola, Argentina! ¡Un abrazo fraternal para todos, Argentina! No, ¿quién? ¿Qué Ricardo? No entiendo, Ricardo... No, Ricardo, un abrazo fraternal. Ricardo Iorio, claro, ya entendí, un abrazo fraternal. Sí, a propósito de fraternal, está muy bien el link que me tiran, porque se dieron cuenta, bueno, un abrazo fraternal, la fraternidad, ahora que estamos, bueno, no es en este momento la... no es una feliz realidad en este momento puntualmente, una feliz realidad y realidad periodística, pero al margen de eso, pero en este momento de regreso ferroviario, de ese humor ferroviario, de ese ambiente ferroviario, de ese despertar ferroviario, bueno, que de hecho nosotros somos todos ferroviarios. Bueno, vieron que tenemos el tren de la hora 16 y todo eso. Es más, tenemos tantísimas ganas, porque somos la generación a la cual nos quitaron el tren. Somos una generación, yo no me subí nunca a un tren, únicamente a un tren fantasma y después a un trencito de esos, al trencito de la alegría. Y nada más, y después a un trencito de esos, pero no un viaje en tren, esos trencitos ahí que arman con una locomotora y tres vagoncitos que de tour, así, bueno, una cosa, bueno. de mentirita, digamos, no un viaje. De verdad, no, nunca lo pude realizar. Me queda esa asignatura pendiente y sería muy doloroso tener que ir a hacerlo a otro país, ¿verdad? Bueno, o sea, hay toda una generación que creo que está esperando subirse al tren. O parte de una generación. Y ahora con toda esta cuestión ferroviaria, de la fraternidad, de todo eso, quería linkear directamente al look obrero. Ya está, se viene a pleno el look obrero. Después de los mineros de Chile, pero en serio, ¿se dieron cuenta que después de todo ese tiempo, todo ese tremendo reality, que estuvimos todo el tiempo, toda esa cantidad maratónica de horas ininterrumpida, gente que no durmió, gente que no comió, gente que no hizo absolutamente nada durante todas esas horas mirando el rescate de los chilenos, de los mineros chilenos y todas esas cosas, y el look obrero paga, el look obrero paga, ha comenzado a pagar, está en una cotización en alza a partir del rescate de los mineros chilenos. La grafa paga, los obreros enfundados en grafa, ni que hablar si es una ombú, pampero, ¿viste? Ya estamos hablando, claro que sí, ya una grafa está muy bien. Los botines, los borcegos, claro, ahora va a salir de ropa de grafa Dolce Gabbana, por ejemplo, porque como es el nuevo look, ¿viste? Claro, una cosa así. Además, ¿viste que también estuvo siempre? ¿Viste que en los Village People había un obrero? ¿Viste? Esa cosa del cinturón con las herramientas, con los martillos, esas cosas acá, ¿viste? Que también es una onda medio cowboy y esas cuestiones, bueno, ustedes me van siguiendo, más o menos, que vienen por ahí. El casco, pero el casco, ni que hablar el casco. El casco, pero anda muy bien, suma un montón, los cascos ahora andan bárbaro, y ni que hablar las gafas. Un obrero enfundado en grafa, con casco y gafas, pero es uno de los looks del momento. En serio, el look obrero ha entrado en alza, está cotizando muy bien, ya se darán cuenta, en serio, se darán cuenta, la gente ya en las obras, en las calles, ya a los obreros ya se los mira con cara distinta, bueno, al menos se los mira. Yo miraba, hay cascos amarillos ahí, son como obreros, son como los mineros de Chile, mirá vos, qué sé yo, ahora se los mira por lo menos, y cosas así. En serio, el look obrero está en alza en relación a lo que ocurrió con el rescate de los 33 mineros. Vamos a, después de este momento de moda y actualidad social, nosotros nos vamos... a la música... que ustedes programan. Aquí está Alma Fuerte. Esto es el Pibe Tigre. Pedaleando a laburar, desayunó mate de origen, masticó algo frente a un faso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite después, haciendo al pibe que escribe. Lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, y esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, gritando firme, de obra social sus sueños son hasta que ve. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen que el cargo el derrite. Un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal

Estos son los artistas de la semana en Tangos Fatales. Semana con The Cure. Tangos Fatales. Be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Ticket to ride, and he don't care. He said that living with me was bringing him down. Yeah, he would never be free. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. Oh. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Don't care. Apart. tried to rearrange. We'll be right back. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición de Tangos Fatales. Ahora voy a hablar así porque, no sé, porque estamos innovando, queremos ser modernos todo el tiempo y lo del bloque anterior ya es viejo. Ya fue, ya estuvo, ya fue hecho. Así que ahora vamos a estar hablando así, de este modo, para hacer algo que sea nuevo, algo original. Dejamos atrás la música de los Faith No More haciendo Last Cup of Sorrow, la última copa de sarro. Tangos Fatales, todos los días, una dosis que tú me sientes bien. La X, música y más música. Radiofrecuencia activa. La X, 107.3. Radiofrecuencia activa. La X. ¿Para qué más?